Buenos días, somos del colectivo de comunicación Villa Coroní. Mi nombre es Jasmín. De mi UNICE. ¿Y en qué consiste su trabajo? Bueno, aquí... preguntaré cómo. Pues listo, mi nombre es tal y ella. ¿Cómo se llama? Bueno, mi nombre es Jocelyn y acá estamos trabajando en el equipo de ella para cubrir el evento. Y yo lo que hago específicamente es hacer piezas gráficas para subir a medios sociales y difundir aquí con todos los chicos, con todo el equipo. Eso. ¿Ha tenido algún tipo de problemas con su trabajo? Sí, un poco con el tema del internet, porque necesitamos que esté así muy veloz y bueno, estamos pataleando. Pero igual, la idea es poder trabajar. Como sea, ¿no? Lograr los objetivos. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Ya sería contarle a la gente que está escuchando el oyente imaginario, vos, ¿por qué viniste a ella? Uy, bueno, creo que es una pregunta muy profunda. Pero básicamente porque creo que ahora estamos en una transición de una nueva era y... tenemos que todos entender que la base de la sociedad para cambios en este mundo es la mujer. Entonces necesitamos la unión de mujeres, la sanación de mujeres y todas estar juntas para estos nuevos cambios que se vienen. ¿Le gusta su trabajo? No. La verdad es que... Es lo que se hace. No, sí, me encanta. Me encanta y me encanta que esté enfocado a este tipo de eventos donde podemos cambiar el mundo, ¿no? Entonces la herramienta de diseño está ahí. Es una herramienta también que va a afectar a la sociedad de una forma positiva. Bueno, muchas gracias por darnos su tiempo y gracias por la entrevista. Ya. Buenas, nosotros somos del colectivo de comunicación Villa Coronilla y mi nombre es Jazmín y mi nombre es Luis. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Melissa. ¿Cuál es su trabajo? Mi trabajo es redactar lo que está pasando durante el encuentro en textos cortitos para algunos tipos de canales de comunicación y textos largos para otros canales de comunicación y seleccionar así la información. ¿De dónde viene? De Argentina. Soy de Córdoba, Argentina. ¿Dejó a sus padres para venir a trabajar aquí? Sí, dejé a mis padres en su ciudad y vine a trabajar acá. ¿Y se siente doloroso dejar a los padres y venir a trabajar aquí? No, ya nos acostumbramos. Ya, gracias por su tiempo. Gracias a usted. Gracias. ¿A quién quieren? Me amagaron. Bueno, eso es del colectivo de comunicación Villa Coronilla. Mi nombre es Jazmín y de mi compañera es Eunice. Y pregúntale a ellos cómo se llama. ¿Cuál es su nombre? María José. Y una vez los te toca ya, María José. ¿Y vos? ¿Cómo te llamas? Me sale el micrófono para que él se presente. Ya. Entrevista a los... Oliver, ya. ¿Cuál es su trabajo? Yo estoy acá, trabajo en Facción y estoy en la parte de redes sociales haciendo la cobertura. Fotógrafo. Pregúntales por qué. ¿Por qué vinieron acá? Yo vine para ayudar en la comunicación y para trabajar haciendo las fotos y con las otras fotógrafas que estamos registrando, haciendo las fotos del evento. No, Oli, pero no, contanos solamente tú qué hacer. El interés. Bueno, claro. ¿Qué asistir a él? Y lo que es importante. No, la idea un poco de hacer las fotos y estar todo el tiempo. Estamos todo el tiempo haciendo fotos de todo lo que está pasando para que la gente que no pudo venir y gente que está en otros lugares sepa qué es lo que está pasando y transmitir un poco también el ambiente, porque como que el encuentro no es solo lo que se habla, sino también algo que las imágenes transmiten, que son los sentimientos. ¿De usted? Y yo, porque no solo quiero compartir el trabajo que estoy haciendo en Facción, sino que también como mujer, me parece que es muy importante poder participar de estos espacios, de encontrarse con otras compañeras, con otras militantes y también compartir experiencias del camino de la mujer. ¿De dónde viene? De Argentina. ¿De? Argentina también. ¿Los dos ya se conocían en la universidad? No. En la Universidad Libre. No, en la universidad no. Nos conocimos por esto, por facción y por estos trabajos que hacemos. ¿Usted qué carrera estudió? Periodismo. ¿Y usted? Historia del arte y fotografía. Yo tengo una pregunta. Contale a la gente qué es facción, que los dos hablan, que todos han hablado facción, facción, facción, y nadie cuenta qué carajos es facción. ¿Qué es facción? Bueno, facción son muchos medios de comunicación independientes, como ustedes, muchos colectivos, que se juntan y trabajan juntos. De hecho, estaría buenísimo que ustedes empiecen a ser parte de facción también y que sus materiales sean parte de facción. Y la idea es que el trabajo de todos los que estamos haciendo, porque es en toda Latinoamérica, hay gente desde Guatemala hasta Argentina. Entonces la idea es que cada uno cuenta su historia y compartimos las historias de todos en todo el continente. Yo tengo una pregunta igual. ¿Y qué es el colectivo de comunicaciones de Villa Coronilla? No solamente ella, es para todos. A ver. El colectivo de comunicación es un método de enseñanza en la fotografía entre los chicos del barrio. ¿Ya se preguntas? ¿Y de qué? ¿Vos estás que te hablas? Es una forma de comunicar mediante ella fotografía. Está contando. A ver, ¿es una forma de comunicar mediante cualquier tipo de comunicación, sea fotografía, radio? Bueno, buenísimo. Habría que decir, sería lo mismo que mis compañeros, como ellos dicen, es comunicarnos mediante fotografías y mostrar a las demás personas para que entiendan ellas también. ¿Cómo lo muestra? ¿En dónde lo muestra? En el Facebook. ¿Tienen un Facebook? ¿Cómo? A ver, por favor, Daniel. A ver, Daniel, si es necesario. ¿Dónde vas? Porque no es lo que vos decís. No es el discurso que vendés. ¿Qué cosa? Que en donde muestran lo que hacen los chicos. Ahora mismo se mostró el año pasado una exposición que hicimos con las fotografías de todo el año pasado. En la biblioteca de la parroquia Pía 10, ¿se acuerdan? Uh-huh. ¿Sí? Y ahora mismo se puede ver, no en el Facebook todavía, pero se va a ver. O a lo mejor, ¿o ustedes están compartiendo? Sí, ahorita estoy compartiendo. ¡Oh, ¡Epa! Y hay una página web que se llama villacoronilla.barriodelasheroinas.org. ¿Listo? Sí, despidámonos del oyente. Gracias, chicas. Gracias. Gracias. Gracias.